Continuando nuestra serie de pláticas sobre la Biblia y la ciencia, voy a comenzar hoy una breve historia de las relaciones entre ambas o entre la ciencia y el cristianismo. Más que un resumen histórico, serán algunos enfoques de hechos interesantes para ayudarnos a comprender mejor la situación actual. Sin historia, las cosas no siempre se interpretan correctamente. Además, en este caso les aseguro que no se aburrirán, no lo duden. Desde ya quiero aclararles que no vamos a retroceder demasiado en el tiempo porque no es indispensable. Comenzaremos en el siglo XVI para ilustrar y comentar el espíritu de una época superada. En el año 1511 nació en España el teólogo Miguel Servet, que llegó a ser muy conocido por sus escritos contra la doctrina ortodoxa de la Trinidad y contra otras enseñanzas cristianas. Sus ideas lo obligaron a huir de su patria y radicarse en Francia, donde ejerció su profesión médica y comprobó la circulación de la sangre, hecho generalmente ignorado en su tiempo. Los pensamientos de Servet lo pusieron en lucha con la Inquisición y con el reformador protestante Juan Calvino. Hay gente que dice que Calvino hizo quemar vivo a Servet porque Servet había descubierto la circulación de la sangre, pero la verdad es distinta, pues la razón de sus polémicas fue su proyecto de reformar radicalmente las doctrinas cristianas. Los libros de Servet habían sido quemados por orden de la Inquisición, que dispuso perseguirlo. Entonces, Servet, enterado de la oposición conjunta tanto de la Inquisición como de Calvino, quiso refugiarse en Italia, pero al pasar por la ciudad de Ginebra fue arrestado. Allí los calvinistas, que también eran intolerantes, lo juzgaron y lo condenaron a morir en la hoguera como hereje el 27 de octubre de 1553. Por supuesto, todos censuramos unánimemente el grave error de Calvino, pero yo quiero hacerles notar, amables oyentes, que pese a las interpretaciones que a veces se le dan, este no fue un conflicto entre la Biblia y la ciencia, ni entre la ciencia y la religión, sino otra cosa. Fue un serio enfrentamiento entre dos puntos de vista muy opuestos que sólo tenían relación con la doctrina cristiana. Allí nada tuvo que ver el asunto de la circulación de la sangre. Poco tiempo después se produjo otro célebre conflicto. La historia dice que en el año 1564 nació Galileo Galilei, quien llegaría a ser uno de los más notables científicos del siglo XVII. En 1609 construyó un telescopio notablemente perfeccionado y descubrió las fases de Mercurio y Venus, montañas de la Luna, manchas del Sol, anillos de Saturno, satélites de Júpiter, la composición de la Vía Láctea, etc. En 1611 viajó a Roma y allí se declaró partidario de Copérnico, un sabio que sostenía que la Tierra gira alrededor del Sol. Ustedes saben que eso es cierto, pero entonces tal idea era comúnmente rechazada. Por ello, en 1615, la Inquisición llamó a Galileo y le ordenó que no enseñara ni defendiera más la doctrina del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Galileo prometió obedecer, pero en el año 1632 publicó un libro insistiendo en sus puntos de vista. Nuevamente la Inquisición lo hizo viajar a Roma, acusándolo de flagrante desobediencia. En 1633 fue condenado a renunciar públicamente a sus ideas y a recluirse a perpetuidad en su propia casa con prohibición de viajar. Sin embargo, pese a la sentencia de la Inquisición, el gran Galileo Galilei tenía razón. Lo notable del caso es que la Biblia no contradice a Galileo. En sus páginas se utilizan, como ya vimos en el programa anterior, las mismas expresiones que nosotros empleamos cuando nos referimos en lenguaje figurado a la salida y la puesta del sol y a su aparente movimiento en el espacio. Pero la Inquisición, tribunal religioso del catolicismo romano, compartía las creencias tradicionales y creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra mientras nuestro planeta permanecía inmóvil en el centro del sistema. Como ustedes ven, en última instancia no fue un enfrentamiento entre la Biblia y la ciencia, ni tampoco entre la religión y la ciencia, sino una polémica entre dos teorías científicas diferentes. Unos creían que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, otros decían que la Tierra gira alrededor del Sol. Al no ponerse de acuerdo, se produjo el conflicto totalmente ajeno a la Biblia, aunque algunos de sus protagonistas hayan sido religiosos. Así queda aclarado, amigas y amigos, que ni Servet ni Galileo protagonizaron luchas entre la Biblia y la ciencia, ni entre la ciencia y la religión, sino que en realidad fueron víctimas de otro tipo de debates muy desagradables y nada edificantes. Lamentablemente, muchas personas mal informadas o mal intencionadas aluden a estos casos para presentar supuestos antecedentes del conflicto entre la ciencia y la Sagrada Escritura. Ya dije en un programa anterior que hubo una época en que algunos científicos trataron de crear tal conflicto, pero no lograron generalizarlo ni mantenerlo porque carece de fundamentos. Con muy pocas excepciones, dejando al margen los hechos de raíz política, estas batallas entre la Biblia y la ciencia no han sido tan frecuentes, ni tan graves, ni tan trágicas como a veces se cree. Proseguiremos estos enfoques históricos en la próxima plática. Mientras tanto, insisto en recordarles que la palabra de Dios no tiene un propósito humanamente científico. Su objetivo es otro. Según la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, al final del versículo 15, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así dice la Biblia.